El estrés, bueno, el estrés seguro que no te sorprende que el estrés te puede afectar negativamente a la salud. Y tampoco debería sorprenderte que el estrés afecta negativamente al intestino y la microbiota intestinal, como hablaremos más adelante. Mira, este episodio te quiero contar, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, bueno, te voy a dar un panorama general del estrés. Luego te hablaré de los efectos del estrés en la microbiota intestinal con algunos hallazgos de estudios científicos. Y luego te hablaré de lo que es la fatiga adrenal y qué puedes hacer para mejorar el estrés. Primero decirte que hay bastantes estudios y bastante evidencia científica de que el estrés puede causar o empeorar el daño intestinal, puede disminuir la inmunidad intestinal a corto plazo o a largo plazo, lo cual correlaciona con el riesgo de infecciones. También puede disminuir la producción de la membrana mucosa intestinal, lo cual puede influir en la inmunidad y en lo que se conoce como intestino permeable. También puede disminuir el flujo de sangre en el intestino y disminuir también la secreción de ácidos en el estómago, entre otras cosas. Aparte de también que se ha visto que puede incluso retrasar la curación de las heridas. Ahora, ninguna de estas condiciones, estos efectos puede ser quizá problemático si es a corto plazo, pero realmente viene el problema cuando son a largo plazo, y el problema del estrés es que muchas veces es crónico y condiciona todas estas alteraciones a largo plazo. Te quiero dar un ejemplo de una paciente que tuve hace un tiempo para que veas el efecto que el estrés puede tener en el cuerpo. Se llamaba, vamos, pongámosle de nombre Susana, que no es un nombre real, pero tenía unos 30 y pocos años y realmente había estado viviendo una vida muy estresante por varios años. Susana, pues, tenía su profesión, se había graduado de la universidad, se había casado y realmente tenía una vida bastante saludable, comía bien y hacía bastante ejercicio. Hacía ejercicio 6 días a la semana, tenía una rutina, buena rutina de ejercicios, pero cada vez le costaba más trabajo hacer ejercicio porque pues tenía muchas horas de trabajo, tenía un largo recorrido desde la casa al trabajo, una hora de ida, una hora de vuelta, y también tuvo un niño y tenía que pasar tiempo con su marido y su familia. Y entonces, donde fue sacrificando un poco el tiempo es en el sueño, cada vez dormía un poco menos para poder encajar todo su esquema diario de su rutina de trabajo, su familia y su rutina de ejercicio. Y realmente, aunque el ejercicio es saludable, tratar de mantener su rutina de ejercicio 6 días a la semana, combinada con dormir menos, hacían esta rutina demasiado estrés para su cuerpo. Y pronto se empezó a dar cuenta de que no dormía bien, se despertaba en las madrugadas, una hora incluso antes que suene la alarma, y ya no se podía dormir. Todo el día la pasaba cansada, empezó a consumir más café para poder seguir despierta, y frecuentemente tenía muchas veces dolores musculares y fatiga, e incluso comenzó a sentir dolores articulares que nunca había sentido antes, y también empezó a sentir antojos de dulces y galletas y alimentos dulces. Y luego, unos pocos meses después, empezó a sentirse hinchada y al poco rato después de comer. Y empezó también a notarse estreñida, que ya siempre había sido muy regular, y empezó a ir al baño con esfuerzo cada 2 o 3 días. Empezó a notar también reacciones con algunos alimentos que le daban más hinchazón de la barriga, de la tripa, y también le daban una sensación de como una niebla mental después de comer algunos alimentos. Así que decidió un poco cambiar, mejorar su dieta y empezar a tomar un probiótico. Y esto le ayudó un poco, pero realmente no se sentía para nada cerca a lo que ya había estado sintiéndose mucho tiempo antes, años antes. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Susana? Primero, que probablemente el estrés crónico al que estaba sometido ella hacía que su estómago liberara menos ácido. Normalmente, el ácido que tenemos en el estómago es la barrera que impide que crezcan demasiadas bacterias ahí en el estómago y pasen al intestino, que es la siguiente parada de la comida después del estómago. Entonces, como Susana tenía menos ácido en el estómago, las bacterias empezaron probablemente a sobrecrecer, a sobrepoblar más el intestino. Por otro lado, también está demostrado que el estrés crónico altera y disminuye la motilidad del intestino delgado, lo cual empeora el sobrecrecimiento de bacterias y, pues, debilita el sistema inmune en el intestino. Cuando la motilidad intestinal, el movimiento del intestino se enlentece, Esto es como cuando el agua va corriendo por un río con muchas piedras, se va estancando, y a que es mucho más fácil que en el agua estancada comiencen a sobrecrecer moho, hongos u otro tipo de organismos. Seguro que sí. Y eso es lo que pasa también en el intestino delgado. Cuando hay disminución de la motilidad, puede a esto empeorar el sobrecrecimiento, y el sobrecrecimiento de estas bacterias incluso puede repercutir en el intestino grueso y también dar síntomas de estreñimiento. Pero aparte de la motilidad intestinal disminuida, también este sobrecrecimiento de bacterias altera el sistema inmune en el intestino delgado. Y todo esto altera la membrana del intestino delgado, que se daña y se vuelve más permeable. ¿Qué significa todo esto? Que probablemente Susana ahora tiene un síndrome de intestino permeable y un sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano es probablemente la causa del estreñimiento y la hinchazón. Y el intestino permeable está probablemente causando esa sensación de cansancio todo el tiempo, de neblina, de niebla mental. Y probablemente la causa de todo esto es su falta de sueño y su sobreentrenamiento, porque ella está incluso entrenando más de lo que debería. Todo esto está causando quizá una fatiga adrenal, que es lo que hablaremos en un momento más, y le está provocando el resto de síntomas de insomnio, fatiga y antojos, incluso los dolores musculares y articulares. Luego Susana, como no era tonta, se pone a leer e investiga sobre el tema y encontró esta información sobre la fatiga adrenal y empezó a hacerse algunas pruebas, algunos tests y tomar algunos suplementos para la fatiga adrenal. Y sí, mejoró algo temporalmente, pero realmente no se sentía del todo bien. ¿Y es qué pasa? Es que estaba tratando realmente ella los síntomas, pero y estaba ayudándose con suplementos, pero no estaba atacando la causa del problema, el estrés, la fuente del estrés. Al final, lo que recomendamos fue un poco cambiar un poco su hábito, su estilo de vida, y hacer mucho menos sesión de ejercicio, solo 2 o 3 días a la semana, y tratar de dormir más, aparte de técnica de relajación. También lo que hicimos fue atacar la complicación, que era el sobrecrecimiento bacteriano, y conforme fue mejorando el sobrecrecimiento bacteriano y cambió sus hábitos, su estilo de vida, fue mejorando poco a poco y volvió luego a su vida y a estar prácticamente como había estado varios años antes. ¿Lo que le pasó a Susana es raro? Pues en realidad no tanto. Susana tenía sobrecrecimiento bacteriano, y el sobrecrecimiento bacteriano a menudo se manifiesta con estos síntomas de gases, hinchazón, diarrea o estreñimiento. ¿Y qué tiene que ver el estrés con todo esto? Bueno, en el caso de Susana, el estrés fue un poco quizá lo que condicionó el desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano, pero también el estrés se sabe que empeora cualquier síntoma digestivo. Es más, y está establecido y perfectamente probado, que el estrés puede empeorar los síntomas del colon irritable. Entonces, lo que le pasó a Susana al final, conectando todos los puntos, es que su estrés dañó su intestino, el funcionamiento de su aparato digestivo. Esto le llevó a tener un sobrecrecimiento bacteriano y un intestino permeable, y el sobrecrecimiento bacteriano se manifestó con síntomas digestivos muy similares a los de un colon irritable, y también síntomas de fatiga, insomnio y dolores musculares. Y bueno, entonces sabes, por lo que te cuento, que el estrés puede influir claramente en la salud intestinal. Pero ¿hay algunos efectos del estrés específicamente en la microbiota intestinal? Claro que sí. Hay varios estudios y evidencias que han demostrado esto. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo con estudiantes universitarios y que se veía que en ellos se disminuían los niveles de bacterias saludables del tipo de lactobacillus en época de exámenes y por estrés, y esto comparándolo con otros estudiantes que no tenían exámenes. Y eso te lo dejaré, algunos de estos estudios, en las notas debajo del episodio. Y aparte, se ha visto también con varios ensayos clínicos que el colon irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y los síntomas digestivos pueden mejorar con probióticos a base de lactobacilos. También hay varios estudios que han visto que el estrés influye en que tengamos pobres selecciones de alimentos, es decir, que escojamos, cuando estamos más estresados, elementos menos saludables. Y esto me refiero sobre todo a alimentos procesados o antojos de alimentos altos en grasas y azúcares. ¿Qué pasa cuando comes este tipo de alimentos? Primero, que afectan negativamente a la microbiota estos alimentos procesados. Y segundo, que esto pueden llevar a un empeoramiento de los síntomas digestivos y o aparición de nuevas condiciones y enfermedades. Ahora, todo esto es muy interesante, sí, pero ¿cómo realmente podemos saber la influencia del estrés en la microbiota intestinal con más estudios? Idealmente deberíamos hacerlo con estudios en humanos, pero como supondrás, no es muy ético hacer estudios prospectivos de estrés en humanos. No es nada ético someter a las personas a demasiado estrés. Por eso es que la mayoría de veces nos tenemos que fiar de estudios en animales. Y algunos hallazgos que hay de estudios en animales son, por ejemplo, un estudio que se hizo en ratones, a los cuales se les sometió a 2 horas de estrés social, y se vio que las microbiotas intestinales de los ratones cambiaron. Se reducían también los lactobacilos, y al parecer esto era secundario al desequilibrio en las hormonas del estrés. También se ha encontrado que el estrés fisiológico, es decir, el estrés que normalmente tenemos, puede impedir la curación adecuada de las heridas en animales e incluso en humanos. Y también el estrés social puede influir en el retardo en la curación de las heridas. Luego, otro estudio muy interesante en ratones, que te dejaré en las notas del episodio, también encontró que cuando se le sometía a estrés social, cambiaba la microbiota, como te he mencionado en el estudio previo, que no es mucha novedad, pero que este cambio en la microbiota producía una inflamación intestinal. Pero aquí viene lo interesante, que si se le sometía en un segundo periodo a una nueva exposición a estrés social a los ratones, tenían más inflamación. Y lo más interesante aún es que se hizo con un grupo de ellos darles antibióticos antes de ser expuestos nuevamente a este estrés social, y cuando se les daba antibióticos previamente, no había inflamación intestinal, no cambiaba mayormente la microbiota. Esto significa que quizá intervenciones que corten o disminuyan el exceso de bacterias pueden ser beneficiosas. Y esto no nos debe sorprender, porque si ya me sigues desde hace un tiempo y has escuchado otro episodio de este podcast, verás que, por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos o bajas en FODMAPs, que se utilizan muchas veces para el sobrecrecimiento bacteriano, ayudan y son beneficiosas por ese motivo. O también incluso el uso de antibióticos a base de plantas. Todas estas intervenciones tratan de cortar o disminuir el exceso de bacterias, y eso puede reducir la inflamación. Pero cuidado, aquí la idea no es centrarse en matar todas las bacterias. Más no es siempre mejor, y tenemos que tener un cierto número y un balance de bacterias saludables en el intestino. Por eso hay estudios con ratones que tienen el intestino estéril, sin bacterias, y se ha visto que este tipo de ratones con un intestino estéril, sin bacterias, son más sensibles a estrés. El eje hipotalámico hipofisario adrenal es el nombre médico, el nombre técnico, para decir cómo responden todo el cerebro y las hormonas de forma conjunta y coordinada al estrés. Y entonces los ratones con un intestino estéril, su eje hipotalámico hipofisario adrenal, responden peor al estrés. Y este es quizá el motivo por el que los probióticos parecen ayudar con el estrés, con la depresión, la ansiedad, y también disminuyen los niveles de las hormonas de estrés. Es más, hay un metaanálisis relativamente reciente de la utilidad de los probióticos para disminuir la depresión. Y por último, otro hallazgo interesante es que los ratones con un intestino estéril, es decir, sin bacterias, no tienen una buena motilidad intestinal. Y la motilidad de su intestino mejora cuando se añaden bacterias. Y bueno, me dirás, sí, todo esto está muy bien, está muy interesante los estudios en ratones, Luis, pero, bueno, ¿qué cosa es? ¿Qué causa todo esto? Que es la famosa llamada fatiga adrenal. A ver, se le dice fatiga adrenal, se llama, realmente no es un término estrictamente definido en el ámbito médico, pero se le llama fatiga adrenal cuando uno está bajo periodos prolongados de estrés, y esto conlleva a desarrollar un desequilibrio en las hormonas. Un desequilibrio, sobre todo en las hormonas del estrés, ¿no? Ahora, realmente, el término a mí de fatiga adrenal no es un término que me guste tanto. ¿Por qué? Porque es que se centra, sobre todo, más que nada se centra en el problema, en el síntoma de la fatiga, ¿no? No se centra tanto en la causa, que es muchas veces el estrés. Para que te hagas una idea mejor, los tipos de hormonas que tenemos que están relacionadas con todo esto y el manejo del estrés son el cortisol, la adrenalina, la dehidroepiandrosterona, la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Realmente estas no vamos a entrar en una definición detallada de qué cosas cada una, ni nada bioquímico ni nada, porque no, eso no interesa aquí, pero digamos que el cortisol y la adrenalina son las hormonas del estrés, ¿no? Son las hormonas que regulan nuestras reacciones, la frecuencia cardíaca, el sudor y todas estas reacciones en episodios de estrés. Y las otras hormonas, la de hidroepiandrosterona, la testosterona, el estrógeno y la progesterona, son las hormonas antienvejecimiento. Y cuando hay un desequilibrio en estas hormonas, es decir, una sobreproducción o una baja producción de estas hormonas, se pueden dar los síntomas. ¿Y qué síntomas? Los síntomas que hemos mencionado un poco al principio de este episodio, de despertarse quizá por la madrugada y que no te puedes volver a dormir, bajones de energía a lo largo del día, antojos de azúcares o comida chatarra, o que te sientas cansada y deprimida o enferma todo el tiempo, o que necesitas mucho café para seguir, o incluso el líbido bajo. Ahora me dirás, con estos síntomas, cualquiera que haya escuchado estos síntomas puede pensarse que, claro, que puede tener fatiga adrenal. Y claro, en base a esto, mucha gente se vuelca a buscar información y hay definitivamente un exceso de información en internet. Cuando, tú sabes, si hay demanda, la oferta también aumenta para satisfacer las necesidades de las personas. Y hay un sinfín de información sobre dietas adrenales, tests y pruebas adrenales, suplementos adrenales y todo eso para mejorar los síntomas del estrés crónico, los síntomas de la supuesta fatiga adrenal. Pero aquí hay un hecho importante que no siempre se menciona. Todo esto está muy bien, las dietas adrenales, los tests y suplementos, todo, pero muchas veces ellos no son la solución al problema. Ten en cuenta algo muy importante que te lo voy a recalcar bien. El mal funcionamiento y el desequilibrio de las glándulas adrenales es un resultado directo del estrés. Y por eso, la solución de la fatiga adrenal es solucionar la causa, la fuente del estrés. Y todo el resto, las dietas, adrenales, suplementos, todo eso, puede ayudar, pero no es la causa que ha llevado al desequilibrio. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar el estrés? Realmente, hay varios tipos de intervenciones, hay muchas intervenciones simples y gratis, pero muchas veces puedes necesitar ayuda profesional, pero hay intervenciones simples que puedes empezar a intentar hacer poco a poco, cada día. Y de hecho, se ha visto que tienen mucha efectividad y pueden disminuir la inflamación y mejorar la calidad de vida en los que padecen, por ejemplo, colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. Y te dejaré un estudio en las notas de este episodio. Intervenciones tan simples como técnicas de respiración, el movimiento y el ejercicio y la meditación. Todos ellos han demostrado en varios estudios que pueden mejorar la inflamación y la calidad de vida. Y aquí te quiero mencionar un libro curioso que encontré, que se llama, de un libro de Dan Buettner, que se llama en inglés Thrive, Finding Happiness, The Blue Zones Way, que significaría algo así como prospera, encontrando la felicidad por las zonas azules. En este libro, el autor se embarcó en un estudio de las sociedades más felices alrededor de todo el mundo para tratar de encontrar rasgos comunes entre las personas más felices. Y encontró unas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, algo que quizá ya supones. El nivel de ingresos no correlacionaba en absoluto con la felicidad, ni tampoco el poder. ¿Sabes a qué me refiero? El poder que uno pueda tener, el poder por un cargo político o un cargo en una empresa. No relacionaba para nada con la felicidad. Sin embargo, lo que sí correlacionaba bastante con la felicidad era el tiempo que las personas pasaban con sus amigos y con su familia. Y esto era directamente proporcional a su felicidad. También, un hallazgo interesante es que mientras más largo sea el tiempo de, como en inglés commute le dicen, el tiempo más largo sea de que tardas en ir al trabajo, eran menos felices también. Y la verdad que yo he leído a trozos del libro, pero no el libro entero, pero pone algunos ejemplos muy curiosos, como por ejemplo, un empresario de inmobiliaria de bienes raíces asiático, millonario, vamos, con una empresa de millones de dólares, que se sentía miserable en comparación con una mujer argentina que ni siquiera tenía una cuenta en el banco y que se sentía radiante y feliz cada día que se levantaba. Te voy a dejar además en las notas de este episodio una charla TED sobre el estudio más grande que se hizo sobre la felicidad de Robert Waldinger, que es una charla, la verdad, muy, muy interesante y una de las más vistas entre las charlas TED a nivel mundial. Sí, esto está muy bien, el libro de Dan Buettner, pero ¿alguien ha tomado los siguientes pasos para examinar todo esto de forma más científica? Sí, claro que sí. Y las relaciones entre las personas se ha visto que tienen un significado, un impacto importante para la habilidad de curarse y de mejorar. Probablemente si estás escuchando este episodio, probablemente estés entre dos grupos de personas, quizá entre el grupo de personas que quiere estar más sano y sentirse incluso algo mejor, o quizá alguien que se siente mal, se siente enfermo, tiene molestias digestivas y que están buscando mejorar su salud. Si estás entre el primer grupo, que realmente está sano, pasar más tiempo con los tuyos, con la familia, con los buenos amigos, probablemente aumentará tu felicidad. Y si estás en el segundo grupo, si estás enfermo con problemas, probablemente las relaciones sanas te ayuden a curar. ¿Y cómo las relaciones saludables ayudan a curarse? Bueno, las relaciones saludables pueden ayudar a tener un mejor balance de las hormonas del estrés. Y las hormonas del estrés, cuando están en un balance adecuado, te permiten curar más rápidamente. Por ejemplo, hay estudios que han encontrado que las heridas de hámsters que están aislados socialmente de otros hámsters curan más lentamente que los hámsters que están en grupo. Pero no solo eso, si a estos hámsters que están aislados les quitas o les extirpan las glándulas adrenales, su proceso de curación se normaliza, ya vuelven a curar rápidamente. ¿Esto qué significa? Que las hormonas del estrés, las cuales son producidas por las glándulas adrenales, son la razón por la cual las relaciones pobres de baja calidad pueden impedir la curación y las relaciones con que te causan mucho estrés o el estrés crónico pueden impedir la curación por este desequilibrio que producen en la producción de hormonas por las glándulas adrenales. En resumen, el problema es los niveles desequilibrados de hormonas del estrés, pero la causa es el estrés en sí. Y una última cosa antes de acabar este episodio. Hemos dicho que tener mejores relaciones y pasar más tiempo con las personas queridas, amigos, familiares, es un gran método, una gran forma de aliviar el estrés. Pasar más tiempo en la naturaleza, idealmente con amigos, es otra forma poderosa que hemos discutido y hemos hablado en otro episodio previo, y te dejaré esto en las notas del episodio, pasar más tiempo en la naturaleza. Pero desafortunadamente la televisión, internet, las tabletas, los móviles y la tecnología nos han prácticamente muchas veces nos están llevando o alejando de estas formas naturales de aliviar el estrés, pasar más tiempo con los seres queridos. Y se sabe ya que la gente está pasando menos tiempo en la naturaleza y con sus familiares y amigos porque están pasando más tiempo viendo televisión o viendo internet. Y hay varias evidencias ya que el mayor tiempo en internet correlaciona con una salud pobre. Por ejemplo, hay estudios que han visto que el mayor tiempo que la gente pasa viendo vídeos en internet se sienten más deprimidos y ansiosos. Y también que el mayor tiempo pasado específicamente en Facebook hace que se sientan más estresados y que empeore su autoestima. Definitivamente, alejarte un poco de los ordenadores, la televisión y la tecnología y pasar más tiempo en la naturaleza, idealmente con familiares o amigos, puede ayudarte a mejorar no solo tus relaciones sociales, sino también a mejorar tu salud. Y si no tienes un ambiente de naturaleza muy cercano, pues no tienes que complicarte tanto. Puedes invitar a algún amigo familiar, encender unas velas y estar hablando, charlando armoniosamente y agradablemente de algún tema que os interese durante una media hora o una hora en tu casa o en la de tus familiares. Y eso es suficiente para obtener una buena relajación y disminuir el estrés. Y finalmente, otra cosa a tener en cuenta. Mientras te cuento todo esto, también me estoy imaginando las personas que tienen problemas de salud, problemas digestivos y que están todo el tiempo, todas las horas casi concentrados en su problema, investigando en internet, leyendo acerca de su salud y están obsesionados con qué comer, qué pruebas tienen que hacerse, qué suplementos tienen que tomar, a qué médico tienen que ir, qué medicamentos tienen que tomar. Y lo triste es que inadvertidamente están empeorando su salud al estar investigando más de la cuenta y quitar este tiempo de tiempo que podrían estar con sus familiares, amigos, en la naturaleza, tratando de pasar más el tiempo libre y disfrutando, disminuyendo el estrés. Con esto no quiero decir que no debas investigar sobre tus problemas de salud y tomar los pasos necesarios para mejorar tu dieta, y que ciertamente deberías, pero llega un punto en el cual si te excedes y estás todo el tiempo con eso, no vas a obtener más retorno. Hay una ley en economía que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que obtienes beneficios y retorno de la inversión hasta cierto punto, pero a partir de cierto punto el retorno, los beneficios ya son mínimos, y si sigues invirtiendo, en este caso en economía, dinero quizá, pero en tu caso invirtiendo más tiempo para tratar de encontrar una solución, probablemente no te va a dar mucho más beneficios. Y es más, y si sigues invirtiendo más tiempo, esto puede incluso traer perjuicios, influir negativamente. De eso habla la ley de los rendimientos crecientes, y esto creo que se aplica también a las personas que se obsesionan con su salud investigando. Está bien pasar un tiempo razonable investigando para tomar las mejores medidas para mejorar tu salud, mejorar la dieta, qué médico, qué prueba de hacerte. Pero pasado cierto punto y excediéndote en el tiempo, obsesionándote en eso, definitivamente puedes estarle quitando un tiempo precioso a el tiempo que podrías estar disfrutando con tu familia, saliendo al aire libre, estar tiempo en la naturaleza, haciendo ejercicio, y que definitivamente puede mejorar tu estrés, que puede ser una de las causas de tus molestias digestivas, tus molestias de salud, o puede ser algo que esté condicionando todo el empeoramiento de tus síntomas.